El sonido de la leña al crepitar. Radio Neblina. ¿Sabes que ayer escuché tus discos? ¿Qué te parecen? Tus canciones son divertidas, pero noto un mensaje en el fondo. Dime, ¿Kaleidoscopio es tu favorita? Es muy buena y muy pegadiza, pero sinceramente, Jerónimo es la mejor canción de todas. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo modulas la voz, el sonido, la música? Y esa letra que habla sobre estar al borde del abismo me ha llegado. Fue la única que yo escribí de los discos anteriores. Pues escribe más. Lo de ayer salió muy bien. Es posible que el tema vaya en el disco. ¿Tenéis alguna lista con lo que queráis grabar? Deberíamos incluir nuestras canciones y darle un toque personal. ¿Por qué arriesgarnos con temas que nadie conoce? Igual sería mejor darle nuestro toque a los clásicos. Acabas de decirme que debería escribir más, así que... Pero me refería para tu disco, no para este. Vale, siento interrumpir, pero tenemos que decidir de una vez cómo va a ser este disco. Necesitamos un sonido limpio y pulido, ¿vale? No, lo que necesitamos es algo distinto y especial. Ahora se escucha música en altavoces de 5 pavos. Necesitamos un sonido limpio para destacar sobre el resto. Entonces que sea el proceso de grabación el que lo dicte. Ya decía yo que... ¿Qué quieres decir? Gracias sol, gracias brisa, gracias color, gracias día. Alelele. Gracias luna, musa mía.